Bien, nos encontramos acá en el noticiario de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nos encontramos en Zona Cultura. Esta mañana nos acompaña y le agradecemos mucho a Diana Michelle Heredia Ayala. Ella tiene 23 años actualmente. Es estudiante de Psicología Industrial en la Universidad Central del Ecuador. Fue reina del Comité Pro Mejoras de Carapungo y también señorita ambiente del Distrito Centro de nuestra capital. Ha participado en varios de estos reinados y actualmente se encuentra también desarrollando lo que es Fundación Confraternidad Unión de Reinas de Pichincha, donde ya nos va a contar Diana de qué se trata y lo que están desarrollando actualmente, buscando precisamente a quienes en algún momento fueron electas reinas de algún... Dianita, gracias por acompañarnos, bienvenida una vez más, y cuéntanos primero de tu perfil, ¿quién es Diana Heredia? Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Bueno, mi nombre es Diana Heredia, estudio en la Universidad Central del Ecuador, en la Facultad de Psicología, la carrera de Psicología Industrial, para ser exacta. ¿Quién es Diana Heredia? Diana Heredia empieza siendo una niña deportista, pero por las inquietudes de mi mami y tanto empeño que me puso, me volvió inmersa en el mundo de las reinas. Entonces, al principio realmente no me agradaba tanto porque era como que le veía un poco superficial. No veía más allá cómo es el trabajo que se hace, las gestiones para poder hacer trabajo social. Entonces, cuando yo ya lo tuve que vivir y en verdad dejar una huella en los lugares donde yo quedaba como reina o formaba parte de la corte de honor, me daba cuenta de que sí es un trabajo bastante fuerte, que se necesita de autogestión, de ponerle ganas, a veces ser 24/7, porque si tú no lo haces, nadie más lo va a hacer para poder hacer todos los trabajos y planes que tienes dentro de ese año. Y ese cambio, Diana, de lo que nos contabas, que empezaste en esto de los reinados desde pequeña, desde los 5 años hasta tu juventud, tu adolescencia, ahora ya en la universidad, ¿cómo lo has sentido, el seguir estando como reina? Es como llevar una doble vida, porque en la universidad, en el colegio y en la escuela, era como que llevaba una vida de jugar fútbol, básquet o hacer atletismo. Pero luego los fines de semana me transformaba y ya salía de madrina, de reina, y tenía que estarme maquillando, arreglándome, mientras que de lunes a viernes pasaba más deportiva. Entonces sí se lleva esa doble vida. Además de que esta etapa de Miss, de reina, te da una oportunidad de hacer mejores relaciones sociales con otras personas, conocer otras culturas, conocer otros espacios en los cuales no te ves inmersa todos los días y conoces mucho más. ¿Qué te ha dejado? ¿Nos puedes contar, por ejemplo, una de esas cosas, una de esas anécdotas de lo que te ha dejado estar, participar y ganar, por supuesto, los reinados? Algo que es bastante grande, la motivación que viene influenciada desde tu familia. Yeah. Aparte de la razón de ser de mi mami, mi hermana también es otra reinita, es reinita. Actualmente ella ya es profe ahora, entonces ya no ejerce tanto. Además de que cuando ya te das cuenta de que tú puedes ser esa mano amiga y que puede ser un camino para ayudar a otra persona, te motiva, porque en verdad eso se llama una parte de la felicidad que puedes dar y brindar a la gente, porque hay personas que ni siquiera les tienes que brindar, yo que sé, cosas materiales, sino que solo necesitan afecto, un abrazo, una sonrisa o tan solo escucharle. Tú ya estás haciendo bastante por esa persona, en especial si vas a los albergues, con los ancianos, los niños, solo tienes que ir a jugar una ronda y ellos son felices. O sea, no tienes que hacer tanto para regalar mucho. Bien, en cuanto al trabajo que lo decíamos, ¿nos puedes contar dónde fueron tus reinados, lo que ganaste y para representando a quién? Bueno, yo comencé a los 5 años en el jardín. Bueno, cuando estás en la escuela es como que no haces tanta labor, pero el con el que yo me inauguré bastante grande fue reina del barrio donde yo crecí, con mi mamá. Entonces, ¿cuál es tu barrio? Campo Alegre. Yo crecí ahí hasta los 18 años, estuve en Campo Alegre. Entonces, al momento de ser reina, es un barrio que tenía bastantes necesidades en el ámbito de hacer labor social. Yo qué sé, por ejemplo, en Navidad recolectar fundas, llamar a instituciones benéficas que te puedan ayudar. Los scouts vinieron a mi barrio a donar ropa, juguetes. Bien. Hicieron una mañana bien agradable, hicieron una como pampa mesa y luego se repartieron las fundas de caramelos y listo. En cambio, hay otras otras fundaciones que han venido con brigadas visuales, odontológicas, dermatológicas y de fisioterapia también. ¿Y cómo te has sentido en ese trabajo, en eso de desarrollar algo, lo que nos decías, ¿no? Se identificó algo que faltaba precisamente en tu barrio y tú trabajarlo con las autoridades e incluirte en ese equipo de trabajo. ¿Qué decías tú? Dentro de la metodología, yo creo que es bastante importante que uno sea parte de una sociedad para poder identificar cuáles son los problemas dentro de esa comunidad. Yeah. Entonces, por haber vivido ahí, uno puede palpar claramente que no todas las familias poseen los recursos necesarios, que tienen bastantes hijos que necesitan alimentos o al momento de la entrada escolar también necesitan útiles. Y son cosas con las que uno sí puede colaborar porque uno ya no ocupa tanto, por decir. Entonces es como que puedes retribuir lo que tú ya no necesitas en la universidad. Por ejemplo, uno ya no se compra tantos cuadernos. Entonces ese gasto económico que tú hacías para ti, poderle dar la felicidad y hacer por otro que lo más lo necesita. Además de que se puede ver en las personas que te agradecen. O sea, no con algo material, pero sí con una sonrisa, un Dios le pague. Es algo que sí te va llenando como persona y te impulsa a seguir trabajando. Si te consulto, Diana, ¿qué es para ti una reina en general? No importa la edad, no importa dónde esté. ¿Qué es una reina para ti? Es una persona que, sin importar nada, está para ayudar a otra. No necesariamente teniendo una corona, una banda. Una reina es una chica que está dispuesta a trabajar por su gente. Yeah. Ensuciándose, colaborando, construyendo, riéndose, cualquier cosa, pero con algo que pueda hacer por el resto, yo creo que con eso ya es una reina. ¿Cuántas bandas hay en el dormitorio de Diana? Creo que ahorita estamos en las 23. ¿Cuál es la que más te gusta, la que más te representa, la que más tiene algo de un toque especial? Son dos. La una fue cuando fui señorita amistad en las ligas de microfútbol, porque pude conocer un montón de Quito. Siendo quiteña, no podría creer que la población se había extendido tanto y hasta lugares que uno ni se imagina. Ya, sitio recóndito, ¿no? Sí. Ya. Y también la de Carapungo, porque en ella es un cambio total, porque siendo un barrio más populoso de Quito y siendo de los más grandes de Quito, ¿no? Sí, y tiene 70.000 personas como habitantes, entonces, y tan pluricultural, la mayoría es pueblo afro. Entonces, la energía que ellos te inyectan para hacer cualquier actividad es impresionante. Yeah. O sea, mis amigos, calidad. ¿Para qué? Calidad. Yo sí considero que esas dos bandas han pesado bastante dentro de mi vida. Aparte de ese granito que te va poniendo tu mami cada vez que le dicen, su hijita es algo, ha hecho algo productivo por la vida, por decirlo así. Sino que mi mami se siente bastante orgullosa porque ella, eso nos inculcó. Ella siempre, a pesar de que a veces no hay, la situación no esté tan buena, ella ayuda a pesar de eso. Además de que ella es una líder, entonces te nace ese sentimiento de poder ayudar. Heredas, se puede decir, ¿no? Es un gran ejemplo a seguir, mi mami. Diana, ¿qué haces actualmente? Nos decías, te presentábamos como estudiante de psicología industrial. Cuéntanos, ¿estudias esto? ¿Qué te parece la carrera y qué más realizas actualmente? Actualmente solo me dedico a estudiar. Estoy cursando el quinto semestre de psicología industrial. Mi carrera, a pesar de que no es ni tan viejita ni tan nueva, es una carrera que tiene bastante campo laboral, ya que en cualquier organización nosotros podemos entrar a trabajar en lo que es el comportamiento humano, tanto ya que la persona es un ser bio, psico, social y cultural en el cual uno puede actuar. Entonces, nosotros sí tenemos bastante campo. Donde hayan personas, podemos trabajar. ¿Y hasta cuándo le gustaría a Diana seguir con los reinados? ¿O no hay edad? ¿No hay límite? Yo creo que no hay límite. Porque, por ejemplo, con la banda de Señorita Medio Ambiente, en diciembre pude asistir a la elección de las 60 y piquito. Entonces, yo me puse a llorar porque las señoras estaban muy emocionadas de llegar a una elección y todo bonito. Y decía, no, yo ya había participado desde joven. Y yo sí, se me fueron las lágrimas porque me sentía tan emocionada y decía, capaz que llego a esa edad y voy a seguir en los reinados. Y va a ser bastante bonito porque de una forma es algo que te entretiene. Disfrutas, conoces, te paseas también. Entonces todo tiene su momento y sí es algo fructífero. ¿Quiénes son las personas más importantes en tu vida? ¿A quién dedicas tus triunfos? A mis papás, más que nada. A pesar de que a los 9 años perdí a mi papá, siempre le dedico las cosas a los dos. Porque él era todo para mí. Ser la última hija y ser la mimada de tu papá. ¿Cuántos hermanos son? Somos 5. Entonces, yo siendo la última, el conchito, que se me vaya mi papá, sí fue una caída bien dura en mi vida. Pero a pesar de ello, mi mami sí supo sacarme adelante, ser ese apoyo para que no recaiga, porque que me falte una mitad de la felicidad, como mamá, yo le digo. Sí, ella fue papá y mamá para mí. Bien, Dianita, y vamos a hablar también, como decíamos, dentro de todo esto que estamos conociendo, tu perfidia dentro de los reinados, y esto que nos decías, ¿no? Lo último que estabas desarrollando como parte de la Fundación Confraternidad, Unión de Reinas de Pichincha. Claro, actualmente estamos trabajando con el señor José Mesa, que es el director y presidente de la Fundación, en base a lo que es hacer labor social. Buscar chicas que hayan sido reinas, ya sea de barrios, instituciones, señoritas deportes o parte de la corte, que quieran trabajar por hacer esa labor social, ese hacer bien a otras personas con tan solo poco o con lo que se pueda hacer, con autogestión, con ganas, no importa. Si usted solo quiere y tiene las ganas de venir a trabajar, pues venga. Entonces, lo que nosotros estamos tratando de hacer es formar la Unión de Reinas de Pichincha para así de esta forma comenzar a hacer los proyectos que ya tenemos en mente, sino que solo tengan las ganas de venir a trabajar. No hay límite de edad, solo que tengan las ganas de trabajar. Perfecto. Diana, estamos llegando a la parte final de esta entrevista, agradeciéndote que nos acompañaste. Conocimos más de quién es Diana Michelle Heredia. Cuéntanos en tu despedida, Diana. Me gusta mucho lo que es la coordinación de reinas, porque aparte de que te da un caminito de ayuda, es un conjunto de personas que te van ayudar a lograr esos objetivos de una fundación, ya que algunas chicas no logran hacer sus planes de labor social dentro de su año. Perfecto, Diana, queríamos nuevamente reiterar ese agradecimiento que nos acompañaste acá en nuestros estudios de Zona Cultura de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, quiero mandar un saludo a toda mi gente linda de Carapungo, sobre todo a Mackenzie, dentro de la U, a todos mis compañeros. Para el Distrito Centro, en especial a Paulita, que es mi amiguis, y a todas las personas que nos escucharon el día de hoy, Dios les pague, y espero que esto haya servido para motivar a más personas a que se unan a la labor social. Un beso. Perfecto, estuvo con nosotros Diana Michelle Heredia Ayala, la reina del Comité Promejoras de Carapungo. Hemos conocido de quién es ella, quién qué ha desarrollado en cuanto a su trayectoria profesional, personal y también lo que nos ha contado, todos esos detalles de su vida. Gracias, Diana, una vez más. Gracias.